bienvenidas una semana más a Discola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en Los Marítimos, y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Vamos a hablar de unas cuantas piruetas también y cosas sorprendentes. Después del día de ayer, que tuvimos un excelente gran día, ¿no? Gran día San Jordi, ya os comentamos que iba a ser San Jordi, ahí estuvimos. Adelantamos San Jordi en el Cabañas. Y menos mal que fue ayer, porque está cayendo uno ahora mismo, ¿no? Si cae esto ayer. Cae esto ayer y no hay San Jordi, ni tu tía. Libros y diluvio no, pero estuvo genial. Y ahí estuvimos, ¿no? También yo tenía un puestecillo, bueno, con la colega y eso. Y vendíamos libros de segunda mano y vendíamos manuales de domos. No sé si habré comentado alguna vez la movida de los domos y no sé qué. Y lo tenemos ahí un poco abandonado y cada vez que vamos a algún eventillo, pues lo sacamos. Y ¿cómo sería la definición de domos? ¿Construcciones? Cúpulas geodésicas. Cúpulas geodésicas. Que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, de cúpulas en general, porque la historia da para mucho. Pero curiosamente vendí varios manuales, que hacía años que no se vendía manuales, y delante de mí vi al hombre este que también era autor, que estaba ahí sentado en la mesita, se le leyó entero. O sea, esa sensación que hablamos de que el autor vea como el este, me parecía increíble que a alguien le interesara eso. Entonces, visto que hay algo de interés, que ya lo había perdido yo, vamos a volver un poco sobre los pasos. Y bueno, y es que tires por donde tires. Empecé a buscar por el gran maestro Samuel Buckminster Fuller, que no fue el que los inventó, que ya lo hemos dicho alguna vez. ¿Quién es Samuel Buckminster? El que dio a conocer los domos y las cúpulas geodésicas y, bueno, y muchas más cosas. La casa de Eximatio, o sea, un vehículo increíble, o sea, el tío era un ingeniero. Si no recuerdo mal, su hija murió cuando era pequeña, entonces decidió dedicar toda su vida a crear cosas buenas y eficientes, aunque bueno, también se metió un poco en movidas militares y eso, pero volveremos a Buckminster Fuller. Pero en el programa de hoy, cosa curiosa que ocurrió, vamos a hablar también de Dalí y de Pérez Piñero, porque después conoceremos bien quién era este gran Pérez Piñero y su legado. Yo no lo había oído nombrar. En algunos sitios he leído que nació en Valencia, pero el ayuntamiento de Calasparra se enorgullece de él y de, o sea, vivió en Calasparra y bueno, era hijo de su padre. Yo conocía a López Piñero, que curiosamente era de Mula. Ajá. Al lado de Calasparra. Claro, debe haber muchos murcianos, sí. Y bueno, pues su padre era militar, creo, y permaneció fiel a la República y pues tuvo problemas y, bueno, no lo llegaron a matar, pero estuvo mucho tiempo en la cárcel y movidas así. Y bueno, el chaval, en una de estas, es curioso la historia de hoy, porque Dalí quería hacerla, Dalí estaba ahí como todo flipado ahí con la física y con las cúpulas, que también eso es muy Dalí, curioso. Dalí, sí. Dalí, sí, con las cúpulas, de hecho en el Museo de Figueras y todo ese rollo, pues allí fue donde quería donde construyó realmente, quería montar una una cúpula geodésica. En realidad no era una cúpula geodésica, que eso ya lo veremos un poco después la diferencia. Y llamó a su amigo Backminster Fuller ahí, pues, y le dijo: oye, que quiero hacer una cúpula ahí arriba. Y el Backminster Fuller le dijo: pero que no hace falta que vaya yo, si ahí tienes un Murcia, un chaval ahí, un jovencillo que está haciendo cosas que yo no sé ni cómo las hace, llámale a él. Y claro, pues de hecho es curioso porque ese proyecto era un proyecto financiado por el Estado, o sea que no era una cosa privada. ¿Pero cuándo? Pues estamos hablando de 1900, alrededor de 1970 más o menos. Ah, ya, del Estado franquista. Sí, sí, Estado franquista. Y pues ahí el director general de arquitectura pues le dijo que efectivamente que sí, que ahí estaba Piñero y que sí, que se pondría en contacto con él. Eso ayudaba un poco, ¿no? Claro. También es curiosa la historia de por qué, porque no solo era la cúpula, sino que era lo que significaba. Y hay un libro que se titula Dalí Secreto, de Antonio Domínguez Solano, en el que salen unas afirmaciones súper curiosas. Es decir, que por un lado también estaba Eugenio Dors, ¿no? Que este era un... Sí, bueno, Eugenio Dors es escritor, ensayista, periodista. Claro. Fue un... Bueno, la derecha conservadora española, fue falangista, claro. Fue cambiando de bando. Sí, de sí. También era bastante... Creo que Dalí tenía muchos puntos del Eugenio Dors este, que afirmaba que qué suerte teníamos aquí en España porque los sitios de cúpulas suelen ser el Vaticano, Washington, eso lo decía Eugenio Dors. Y sitios así donde hay cúpulas, donde hay un poder central. Sí, donde está el poder. Claro, pero donde están más descentralizados hay torres. Yo no lo había mirado desde ese punto de vista, no, que lo dice Eugenio Dors. Pero es arquitectónico. Pero ciertamente, pues ahí tenemos... Bueno, es poco ventajista, porque es una vez lo ves, se corrobora, ¿no? Bolonia, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay sitios así de sí. Muchas torres que es diferente. Entonces... Pues ahí dijeron, pues ya está, necesitamos uno que nos haga estructura reticular, una estructura reticular, que no exactamente cúpula geodésica, ahora veremos igual por qué, pero qué suerte teníamos en España de que teníamos a un constructor de cúpulas reticulares monárquicas, porque era justo cuando se estaba haciendo la movida, de hecho el Dalí lo dice, lo llega a decir en una entrevista, que era cuando realmente era el franquismo, pero todavía no estaba claro que España iba a ser monárquica. ¿No? O sea que sí, bueno, había la esperanza de que, claro, de que, pues allá se decía, de que Franco llamara el padre del, bueno, el abuelo del actual rey. Ajá. Estaba en Portugal. Claro. Estaba allí en Lisboa. Pero tampoco quería ser mucho rey aquel, ¿no? No, sí que quería ser. De hecho, su hijo lo traiciona. Su hijo lo traiciona sin... Franco hace el puteta y se lo ofrece al hijo, sin decírselo al padre. Pero el padre, digamos, es hijo de rey, padre de rey, pero no ha sido nunca rey. Estaba en este pueblo que hay al lado de donde está la... ¿Cómo es? El casino de Cascais, creo que es, al lado de Lisboa, en la punta. Y estaba allí esperando que lo llamaran. Se pasó la vida esperando que lo llamaran. Claro. Llamaron a su hijo. Claro, bueno, a su hijo, el segundo, porque el otro, el mismo hijo... Bueno, llamaron al hijo que quedaba vivo. Porque el otro lo mató. Lo mató el hijo que quedaba vivo porque no sabía limpiar la escopeta. Pero que el otro día vi una foto que se dice que le mató cuando era niño, que va a ser niño. Bueno, era un mozo ya, ¿no? Estaban con las escopetas, tenían como, creo que 16 o 17 años. Por eso, o sea, que le molestaba para que llegase este caramba. Bueno, un familiar normal sería un accidente, que en una familia, si eres de la familia monárquica... Es aligerar la línea de sucesión. Claro, entonces pues así llegó Juanca y así sigue. Y bueno, pues en esos momentos era cuando se decidía ya que si o Juan Carlos o su padre o quien fuese, pero que España iba a ser monárquica. Entonces, en este libro que digo, de Dalí Secreto, de Antonio Domínguez Solano, Dalí afirma que él era el primer pintor monárquico, que después vendrían muchos y que todos se dirían monárquicos, pero monárquico era el solo, y que también habían conseguido... Es que no nota de mucho cuidado. Sí, sí, sí, y un cara dura. Y que de hecho era muy curioso porque hay otra entrevista que me ha salido estos días, que el tío decía que la propiedad privada era lo mejor, porque te podía permitir vivir sin trabajar. Si era tuya, a lo mejor si claro, era tuya. Que en otros regímenes socialistas no era no podía un adelantado ocurrir. Del rentismo, claro, este que tanto se critica ahora. Entonces, pero no solo eso, él decía que era el primer pintor monárquico, y Pérez Piñeiro era el primer constructor de cúpulas reticulares monárquicas. Pero era mucho más, como ahora veremos. Vamos con la primera canción. Dijo: porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. La palabra se destiñe si no se la echa a volar. Va derribando fronteras, abriendo horizonte al mar. Y algunos me dicen loco, ¿por qué? Propongo sentir, pensar y bailar, bailar. Vengo cantando utopía tan solo por caminar. Caminar, hoy voy a mezclar amarillo y azul y voy a dibujar mi revolución con pasitos de color verde. A favor de colar, viajamos en un tren. Y aunque hay quien camina hacia atrás dentro de su vagón, mantenemos una dirección. Vetusta locomotora, tatara, tatara, tatara, tatara, vuela en evolución a un bien mayor. Verde amor, hoy voy a mezclar amarillo y azul y voy a caminar mi revolución con pasitos de color verde. Ha sido Revolución de Diego Cruz y los Niños Viejos. Vaya, vaya título de la banda, por cierto. Sí, sí. Bueno, pues Pérez Piñero de Calasparra, intentó varias cosas que hizo también, ¿no? Pero la NASA descubrió en aquellos años... Era un arquitecto, ¿no? Él se ganaba la vida como arquitecto. Sí, bueno, en realidad era un inventor. Sí que se, en realidad para vivir tenía pero que hacer... Aquí. Nació en Valencia, pero porque su padre estaba destinado, pero su pueblo es Calasparra. Exactamente. Entonces, digamos que tenía que hacer alguna obra de arquitecto para poder vivir. Y todos estos, digamos que su especialidad era estructuras reticulares, plegables. Lo primero que ganó fue un concurso en Londres que se hacía como un concurso de estructuras así, y él hizo una para hacer como teatros ambulantes, que era un problema los teatros, pues cuando llegas allí pues hacer una cúpula que la puedas llevar plegada y se desplegaba. Y lo ganó. El tío hacía todo, se lo financiaba él, con maquetas. De hecho, era tan... Cuando, desde ese primer diseño fue mejorándolo, y cada vez que tenía que hacer otra maqueta nueva tenía que romper la anterior, porque no tenía... Bueno, es que leo aquí, Luis, que se murió con 40 años, ¿eh? Nació en el 35, sí, murió en el 72. Ahora después contaremos cómo murió, que es muy curioso y es una pena, como... Ya, pero que yo lo hacía como un señor viejo y tal, y sí, vivió 40 años. Bro. Sí, sí, muy poco tiempo, es una pena, y aún así pues dejó un legado y un camino a seguir que realmente no se ha seguido. De hecho, vamos a ver un pedacillo bueno, creo que es el tráiler de una película que se titula Emilio Pérez Piñero, de Broken Dream, bueno, el sueño roto de un arquitecto. El sueño roto de un arquitecto, Broken Dream of an Architect. Sí, dentro, sí. Vídeo. Miércoles 5 de marzo, sobre Emilio Pérez Piñero, arquitecto. Don Antonio Pérez Ruiz, que debe ser el padre de Emilio, ¿no? Sí, mi bisabuelo. Era comandante militar en la República. Condenamos a don Antonio Pérez Ruiz a 25 años de reclusión mayor. Yo no quiero verme en el tiempo, ni en la tierra, ni en el agua sujeto. Quiero verme en el viento. Y él, desde luego, tenía una afición por las artes plásticas, la pintura, la escultura. Esto es lo último que ha hecho. Uy, aquí es precioso. Alguna vez trajo cuadros pintados al óleo. Recuerdo que uno de ellos lo quemó delante de nosotros porque no le gustó. No es fácil vivir de la pintura. Son muy pocos los pintores que viven de su trabajo. Es que a mí me gusta, y yo sé que puedo ser uno de los buenos. Debes hacer algo que te asegure el futuro. ¿Sabes? Podrías estudiar arquitectura. Había unas piezas que encajaban unas con otras para montar las estructuras, con las que ganó luego los premios en Londres y en Sao Paulo, que eran de fundición. Y hasta eso, hasta la fundición, se la hizo él allí. ¿Es esto? Sí. Aunque no estoy seguro de que sea un buen trabajo. No sé si es apropiado. El señor Piñero llevó su maqueta terminada a la exposición de trabajos que tuvo lugar en el Royal Festival Hall. El éxito fue rotundo. El trabajo presentado tuvo gran resonancia en las revistas de arquitectura de todo el mundo. Era muy espectacular, ¿eh? Era más meritorio lo de Emilio que lo de Fuller. Ahí. Demasiadas presiones a mi alrededor como para tener la tranquilidad necesaria para poder terminar los trabajos en tiempo. Pero lo conseguiré. Pase lo que pase y le pese a quien le pese. Fuller me lo confirmó. Dice, Piñero, realiza cosas que yo no sabría hacer. La misma mesa en la que hizo su última comida Emilio Pérez Piñero. Exactamente, esta es la silla donde estuvo sentado. Ciertas noches al dormir me pongo a leer y tal vez necesito instantes de silencio. Varias veces contigo, sabiendo que te quiero, me enfado inútilmente, sin verdadera razón. De mañana en la calle el tráfico loco me agota. Me enervan los semáforos y los stops. Por la tarde vuelvo a casa con un malestar especial. No sirven tranquilizantes o terapias. Se quiere otra vida. Cómodos los mandos en la mano, cuentos de bajos fondos, Dallas los ricos lloran. Por la vía, la cuarta línea del metro que avanza, los coches aparcados en triple fila. Por la tarde retorno con desgana y aburrimiento. No sirven excitantes ni ideologías. Se quiere otra vida. El gran Franco Battiato. Otra vida. Del álbum Nómada. Nómada, sí, señor. Sí. Que en realidad eran estructuras nómadas, todo lo que, casi todo lo que hacía, menos lo de Figueras no, y otras, que en realidad, y aparte seguía, es que le dio la vuelta, no da tiempo a explicar mucho, pero digamos que las cúpulas geodésicas, como si sacases un icosaedro o un cuadrado, digamos, y vas sacando palos, y cuanto más grande es el domo y más palos tienes que tener, más palos diferentes son, entonces la cosa se complica. Y Pérez Piñero, no, dejó todos los palos iguales, solucionado. Y luego aparte, en vez de montar palito a palito, o sea, si te montas un domo de esas dimensiones que montaba él, necesitas miles de palitos y empiezas a montar palitos, pues el tío montaba módulos, que también es un poco el sistema que seguimos nosotros en el manual. En vez de montar palito a palito, montas un pentágono y otro pentágono, y luego juntas los de hecho, mira, clase rápida de domos. Mira, si quieres, si con esto ya, si quieres haceros un domo, un palo de 30 palos de uno de un metro y otros de 1.13. Oh, también pueden, tienen tu manual. También pueden, si no pueden, hay una página discola que se llama freedome.es, y ahí también podéis encontrar, hay fórmulas y eso. Pero bueno, y entonces digamos que vas, cuanto más tupido quieres hacer esa esfera, digamos, esa copia de la esfera, más palos diferentes necesitas. Y Pérez Piñero seguía otro sistema, y aparte que seguía el sistema, como ya empezó con la movida de para el teatro, pues hizo otras cuantas cosas, y una de las cosas muy curiosas era la NASA, que le llamaron de la NASA porque habían encontrado ya en esa época que el polvo lunar era bastante fértil. Entonces decían, hostia, vamos a hacer allí invernaderos. ¿Y a quién llaman? Pues a Pérez Piñero. Y el tío, pues le mandan un mapa de la luna y se pone a trabajar en ello. Y al final, pues no había pasta para la movida, la NASA y eso. Y no llegó el proyecto allí. Pero hubiese sido tan bonito ahí, como dicen en Calasparra, que una cúpula hecha en Calasparra hubiese acabado en la luna. Pero no, porque el tío las construía allí todas. Es una cosa muy buena de Pérez Piñero, casi lo mejor. Y de lo cual yo creo que eso abunda mucho aquí: el ingenio y el ser práctico. Sabes que hay gente no solo muy lista. Sí, porque son arquitectura muy de base, ¿no? Claro, y ante la necesidad, ¿no? En esos años el tío se lo financiaba, ¿eh? Tenía que andar haciendo otras obras para pagarse sus maquetas y lo hacía con los medios que de la carpintería metálica que habría en la época allí en esto. Y habla su hijo de que allí los de la carpintería metálica medían en centímetros y luego rayitas, no sé cuántos centímetros y tres rayitas, y ya Pérez Piñero le tuvo que enseñar que eso se llamaba milímetros y que además él quería una precisión de décima de milímetro. Entonces, pues era no solo era un trabajo de idear la cosa, sino un trabajo de formación de los operarios. Un trabajo fino, además. Claro, si querían mandar el satélite a la luna y que se abriese solo, o sea, el tío era muy especialista en eso, con grúas, según tirases de la grúa de un sitio, se abría la cúpula y lo soltabas y ya se quedaba abierta. Y si tirabas del otro, se cerraba y te la llevaba. Y en otro idea una grúa para construirlo, o sea, un fenómeno de idear cosas. Vamos con la siguiente canción, porque si no, no va a dar tiempo a escucharlas todas. La canción Nómadas. Nómadas de. Las estructuras son así. Que buscan los ángulos de la tranquilidad en las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Transito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré. Y después duermen sobre las almohadas de la tierra. Forastero que buscas la dimensión insondable. Pues esta se titulaba Nómadas de... Qué bien volver a escuchar a Batiato, ¿eh? Sí, da por partida doble. Viva Franco Batiato, sí, sí. El único Franco que mola. Sí, sí. Pues bueno, pues en esa época del otro Franco, del que no... De la tía Paca. Sí, pues todavía había gente, pues no solo como Pérez Piñero y bueno, como Dalí, hay que reconocerle que fuese un jeta y un rentista. Que era un genio, pero era un jeta, bueno, era un tipo lamentable. Claro, pero bueno, desde ahí estaban, intentaban hacer la, pues, su movida, ¿no? Y ahí estaba también César Piñero. César Manrique. César Manrique, madre mía, vaya día que llevo. César Manrique es el más famoso de estos que estás nombrando. Bueno, Dalí es claro, el más famoso. Pero que decían lo mismo, ¿no? De que vaya mierda de país de feo que le estamos haciendo a los turistas, ¿no? Que estamos dejando una mierda de país solamente por el turismo ya en aquella época. César Manrique dejó su huella en Canarias. A cualquiera que haya viajado a Canarias, sobre todo a Lanzarote, está allí la Fundación César Manrique y hay obra que ha hecho él, que básicamente son casas hechas con roca volcánica de allí de Lanzarote. Y fue, bueno, eran los valores ambientales en Canarias los puso él, ¿no? Claro. Impidió que Lanzarote se llenara de hoteles en pleno boom turístico. Claro, pues ya de estos años, del principio de los 70, pues ya estaban ahí intentándolo, pues eso, el Pérez Piñero, el Dalí, el otro, vamos a hacer algo bonito, vamos a hacer algo, ¿no? Algo que se adapte a las condiciones, claro, no es lo mismo claro. Construir en Pontevedra que en Lanzarote. Claro, de hecho, no lo hemos apuntado un poco antes, o lo habrán dicho ahí en el tráiler, que Pérez Piñero, sin acabar esa cúpula de Figueres, cuando volvía, regresaba a su pueblo, tuvo un accidente de tráfico por el mal estado de las carreteras que había en este país. En el Museo Dalí de Figueres pueden ver las cúpulas, sí, la cúpula sí, sí. De está con los huevos blancos sí, al lado de los huevos. Sí. Sí, al lado de los huevos. Sí. La tuvo que acabar su hermano porque estaba sin acabar. Yo creo que también el Pérez Piñero salió corriendo de allí de Figueras ni la acabó siquiera. Dijo, yo de monárquico ni yo reticular sí, pero monárquico no sé. Total que el hombre salió tan rápido que al final pues se mató lamentablemente con muy joven, ¿no? Menos de 30 y tantos años. 42 años, o sea, y bueno, claro, pues, un arquitecto de ese calibre, claro, muy poco, Luis. Coetáneo de Norman Foster y de grandes arquitectos que siguen vivos y que han seguido haciendo. Se relacionaba con el de los domos, claro. Es que estaba a nivel internacional, que en aquella época, sin internet ni nada, fíjate tú. Claro. Bueno, pues ahí no dejó mucha obra, la verdad es que es muy interesante, era el Cinemaxtión, que era un cine que se grababa en tres películas, o sea, con tres cámaras, las películas se grababan con tres cámaras y luego se proyectaban sobre una pantalla más grande de lo normal y ligeramente curvada, digamos, en los lados. Y entonces la montaban en teatros, anduvo por ahí y bueno, le contrataron... Para hacer un, digamos, una cúpula transportable. Y estuvo aquí en Valencia, estuvo rotando por ahí, hay fotos por ahí, súper bonita esa cúpula, y después hablaremos de lo que ocurrió con esa cúpula. De momento vamos a dedicar una canción a sí, esta canción, pues, al desaparecido. Que ese día pues le pasó de lo que nos habla esta canción de Queen, que a otro que mordió el polvo. Another one bites the dust. Another one bites the dust. De Pérez Piñero no hizo, como murió tan joven, no dejó demasiada obra. Sí que hay en Calasparra, hay un museo y una fundación y se pueden ver cosas. Así obras grandes en Tarragona, creo que es en el Museo de Historia de Arqueología y Romano, algo así. Ahí hay una, la cúpula la hizo él, creo que es de fibrocemento. Y poco más se puede ver por ahí, pero una cosa muy guapa que ocurrió con el la cúpula esta para los cines, que estuvo girando por España, es que no sé si se vendió o se donó. Sí, se lo compraron, la compraron. La compraron, fue pagada, sí, fue por pagada, la ciudad, sí, de los muchachos. Después de esa gira que tú hacías referencia, estaba parada en Madrid, no sabían qué hacer con ella, y la ciudad de los muchachos vio claro, la oportunidad. Y acabó allí, y la ciudad de los muchachos es menudo peliculón. Es otra aventura. Vamos a escuchar a Manuel Calavera, que hay en el YouTube este, dice que tiene una enfermedad que es visitar, con la que comparto, que es visitar lugares abandonados, y la visita y nos la comenta, y como lo hace tan bien, pues mejor que nos cuente la historia de ese lugar que no tiene. En la ciudad de los muchachos, en otro tiempo, esta barrera separó dos mundos. La democracia en España vendría de la mano de la transición a mediados de los años 70, tras el régimen dictatorial del general Francisco Franco. Pero aquí en Benposta, varias décadas antes, en esta pequeña ciudad elegían a su alcalde y a todos sus representantes. Disponían de asamblea donde todos podían opinar y todos tenían voto. Este es el emblema de la ciudad de los muchachos, que significa todas las cosas buenas y chachis que podemos aportar, en este caso asociadas al payaso y a la vida. Y ese trasfondo de tratar de transmitir alegría a los demás, la paloma que significa la paz, y este cachito que falta englobado en el círculo que significaría al mundo, nuestro trabajo y esfuerzo por completarlo. Viene significando un mensaje de paz, esfuerzo y buen rollo. La historia de Benposta comenzó con un cura, el padre Silva, una moto y 15 chicos. En Benposta las casas son todas pequeñitas, lo justo y necesario. Esta que podéis ver aquí era la casa del cura, con la fecha de fundación 1956. Por estas instalaciones llegaron a pasar miles y miles de chicos. Eso del fondo es el pequeño ayuntamiento, pero aunque su actividad principal más conocida era el circo de los muchachos, que viajó por todo el mundo con sus tournets, aquí los chicos tenían la posibilidad de aprender un oficio y de acceder a la educación en una España de los años 50, donde las estructuras sociales eran muy deficitarias, más después de una guerra, siendo este un lugar de acogida y educación para muchos chavales que de otra forma no tendrían acceso a esos servicios. No solo disponían de su pequeño hospital, fabricaban su propio pan, disponían de talleres, que dentro de un momento os enseño dónde están, talleres de cerámica, carpintería, disponían incluso de horno cerámico, una comunidad propia. En aquellas dos casas del fondo dormían todos los niños menores de 10 años, una para los chicos y otra para las chicas. Más a la izquierda, en esta zona, tenemos una especie de pequeña urbanización que funcionaba como pequeños grupos familiares. Y allí al fondo tenían los talleres, carpintería, cerámica, gimnasio, etc. Y su educación homologada, con profesores que venían incluso del exterior de este pequeño recinto ciudad. En ese pequeño edificio de ahí se encontraba la emisora de radio y televisión, Canal 22, Facultad de Ciencias de la Comunicación, la primera de Galicia, ya en aquella época. Estamos dentro del pequeño museo que recoge sobre todo fotografías y algunos de los objetos realizados por los chicos, ropa, etcétera, que se han ido conservando. Era, por tanto, Benposta una comuna de caridad organizada para jóvenes con problemas, chicos abandonados y marginales de todo el mundo. Justicia, igualdad, derechos humanos, paz, solidaridad, fraternidad. El mensaje de Benposta es, a la vez que sencillo, revolucionario, utópico y real. La libertad y la responsabilidad eran los dos objetivos principales. Su forma de organización ponía de manifiesto la capacidad de autodirigirse y expresarse de los muchachos para así formar una personalidad. Como curiosidad, antes estuvieron en el monasterio de San Pedro de Rocas y durante mucho tiempo lo utilizaban para hacer pequeños retiros espirituales, hasta su actual administración por parte de la Xunta. La vida cristiana estaba muy presente en el día a día de los chicos alojados en estas instalaciones, dada la naturaleza del señor cura. Es curioso que no aparezca recogido en la información actual del Monasterio de Rocas, dado que en la situación de abandono que estaba fueron las primeras personas en un poquito a decentar y conservarlo, iniciando allí su aventura de Benposta. Pero claro, como luego entró la Xunta y el padre Silva hubo un montón de movidas, aún así es una falta de tacto por parte de la Xunta. Entre la cartelería que aún se conserva tenemos, por ejemplo, este ejemplar de su actuación en el mismísimo Madison Square Garden, en la séptima avenida, New York. Durante años llevaron su espectáculo a todo el mundo: Latinoamérica, la India, Tailandia, Estados Unidos, Europa, hasta Japón. Consiguió llevar el espectáculo a sitios donde muy pocos, respaldados económicamente por promotores muy fuertes, pueden acceder. Entre todas estas fotografías podemos encontrar los billetes pertenecientes al banco de Benposta, también tenían banco, y con los que se movían dentro de la ciudad de los muchachos. Todos recibían un dinero por sus funciones, por ejemplo, se pagaba a los chicos por asistir a clases. Su propia gestión formaba parte de sus propias responsabilidades. En algún momento llegaron a administrar la gasolinera que está fuera de la zona de Benposta, mediante un acuerdo de servicio. Mantener estas instalaciones y dar de comer a muchas personas requería un gran número de ingresos, y durante mucho tiempo el circo fue la principal fuente de ingresos. Todos los que no participaban en el circo aún así dependían de ellos. El proyecto del padre Silva prendió muchas otras Benpostas a lo largo del planeta y ello ayudó a esa proyección internacional del circo de los muchachos hasta finales de los 90. Con la pérdida del circo, la situación de decadencia se extendió. Enfermos, sin recursos, con denuncias por parte de la Xunta por el estado de abandono de muchos niños, la situación ya insostenible acelera la desintegración y abandono de Benposta. El padre Silva murió en 2011. Después de 50 años de poner en marcha su mayor iniciativa, su sueño se fue derrumbando los últimos años. Vivió una confrontación judicial con la Xunta de Galicia a causa de los terrenos y los intereses de esta para urbanizarlos. Acabó teniendo problemas de criterio con los profesores que impartían clases en la escuela y con algunos de los propios residentes, que desembocó incluso en guerras intestinas por el control interno. Podemos decir que con mucha probabilidad no fue capaz de adaptarse a los nuevos tiempos, actuando como lastre su religiosidad. Benposta, para sobrevivir, debió de abrirse a otro tipo de administración. Y ahora, para terminar, vamos a ir a la parte más interesante, estructuralmente hablando. Y ahora, para todos ustedes, tras toquetear las letras del circo de los muchachos, presentamos la cúpula maclada. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿La macla qué? Bueno, va, venga, quietos, parados, imagen freeze. Antes de pasar a echar un vistacito al interior de la cúpula, vamos a comentar un par de cosas. Ahí os señalo las típicas torres que ejecutaban los arlequines por la paz, una de las señas de identidad del circo de los muchachos. El significado que tenía es que los fuertes deben estar siempre abajo y servir de apoyo a los más débiles, estando la base formada por los chicos más fuertes, que van soportando en altura el peso de otros hasta llegar a la cima de todo donde se encuentra el niño, siendo esto una metáfora de una sociedad en la que los más fuertes y poderosos deberían de estar en la base para proteger a los más débiles, y no la situación real que se da donde los más débiles son las grandes bases que acaban soportando a unos pocos poderosos. Vamos a seguir avanzando en el metraje hasta tener una visual lateral de la cúpula. Y justo nos vamos a parar ahí. Bueno, lateral... Corrían los años 60 y el Cinerama triunfaba en España. En aquella época era considerado un espectáculo de masas, adornado con gran boato debido a sus sensacionales efectos especiales. Vino directamente de Hollywood, una película filmada con tres cámaras sincronizadas y proyectada por medio de tres proyectores de 35 milímetros, daba como resultado una imagen panorámica con una sensación de tres dimensiones. El primer país europeo en disfrutarlo fue Francia en 1961. En 1967, Alfredo Matas, que era el que negoció la licencia con Cinerama en España a través de la distribuidora Cinesa, contrató a Emilio Pérez Piñeiro para realizar un Cinerama portátil. La estructura de la versión francesa se fue a tomar por saco durante una tormenta. Por ello es contratado nuestro arquitecto, por sus trabajos ya en este tipo de estructuras transportables de gran aforo y altamente resistentes mediante un patrón reticular. ¡Tachán! Esta foto que tenéis aquí es el montaje del Cinerama, la sala de proyección portátil en Hospitalet de Llobregat. Aquí tenéis una de las fotos de las maquetas pertenecientes a la Fundación Pérez Piñeiro y aquí algunas fotografías durante la fase de montaje en algún lugar, posiblemente en Calasparra, Murcia, donde estuvo instalada un tiempo, y observamos que en medio está la grúa que se usaba para izar las secciones, grúa que actualmente se conserva a un lado de la cúpula. Y para ir acabando el vídeo, os diré que una macla es una agrupación simétrica de cristales idénticos, simetría cristalina, por eso el nombre de cúpula maclada. Bueno, pues ahí nos explicaba que era una cúpula maclada, porque son todos los palos iguales, que esa es una gran ventaja de Pérez Piñeiro, que todos los palos eran iguales. En vez de, para una cúpula de esas dimensiones harían falta, yo que sé, 15 o 20 palos de diferentes medidas, es un lío, pero está súper sencilla. Y Luisito, contar también que en la ciudad de los muchachos hay un documental reciente que acabo de ver yo hace un mes o así, que se llama El Circo de los Muchachos, son 5 entregas, está en Prime, o si no lo encontráis por ahí por internet, y cuenta la historia de la ciudad de los muchachos, que está interesantísimo. Sí, sí, sí, aquí se han dado pinceladas, quizá volvamos a algún discola porque es una experiencia. Sí, te recomiendo echar un vistazo al documental y harás otro discola porque la historia es tremenda. Sí. Entonces, pues con música de circo nos despedimos con Gran Mancini. Ah, ya va. Baby Elephant Walk, el pequeño elefante camina. Ahí estuvo Alfonso a los cacharros en la locución. Hasta la semana que viene.